Y nos vamos a meter en una información que es de actualidad, pero que trae información de hace casi dos meses atrás, sí. Porque en el parque industrial, te habíamos comentado allá por principios de abril, habían filmado a tres sujetos que estaban robando quesos, sí, en el lugar de maduración, en las cámaras de maduración que tiene el clúster quesero, que eran cotizados alrededor de 40 mil pesos cada uno, creo que se habían llevado tres y se veía cómo los probaban y los saboreaban. Bueno, aparentemente hubo otro hecho de inseguridad, y para que nos cuente un poco qué es lo que pasó, estamos con quien es coordinador y se encarga de toda la parte de comunicación del clúster quesero de nuestra ciudad. Estoy hablando de Lucio Rancés, a quien saludamos. Lucio, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Claudio, Gerardo, buenos días. Buen chicos, día. ¿Cómo están? Bueno, la historia, como decía Claudio, se repite a lo que fue en los últimos meses. Sí, efectivamente, hace alrededor de dos o tres días tuvimos un nuevo episodio de robo, no fuimos los únicos. Digamos, en cercanías a los contenedores que nosotros tenemos de maduración también, a algunas fábricas les robaron. Sí. La verdad que estamos muy dolidos, sorprendidos, porque, bueno, el parque industrial tiene seguridad, entiendo que es una zona mucho más alejada, pero igualmente con todas las cosas que se robaron, en algunos lugares se robaron, herramientas, pero por completo, o sea, hay lugares donde dejaron vacío. Y en nuestro caso, bueno, ahí estamos dimensionando la cantidad de objetos sustraídos, pero había quesos en maduración. La verdad que estamos muy dolidos, muy muy muy afectados por esta situación. Ahí, bueno, uno de los productores que tiene integrante y asociado al clúster que tiene los quesos de maduración, sí, ya llamó a la policía, ya están levantando huellas y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros tenemos cámaras de seguridad, esperemos que esas cámaras de seguridad puedan revelar, bueno, quiénes fueron las personas implicadas. La realidad también es que no hemos tenido de parte de la fiscalía ninguna novedad en relación a esto. Nosotros en la oportunidad anterior, sí, hace más o menos un mes y pico, dos meses, aportamos las imágenes, los videos, y en algunos se veía claramente quiénes eran las personas. Digamos, se veían fisonomías, se veían algunas particularidades de las personas, digo. Y cuando yo he llamado a la fiscalía no han tenido novedades, han quedado en llamarme, si tenían alguna novedad. La verdad que no tengo ni la más pálida idea en qué situación se encuentra. Yo recomendé y todos los afectados hicimos la denuncia. Yo siempre soy partidario de hacer las denuncias. De hecho, casualmente a mitad de semana tuve un episodio de robo en la puerta de mi casa también. Me abrieron el auto y me sustrajeron algunas cosas de adentro. Una semana antes hubo un robo a mitad de cuadra. A las 5 de la tarde entraron dos personas en una casa, llevándose computadoras, tablets. Digo, está complicada la cosa, pero bueno, hay que seguir haciendo las denuncias. En algún momento estas personas desaprensivas van a entender que bueno, no, que hay que dejar laburar, que no hay que complicarle la vida a la gente, y probablemente eso sea a través de la actuación policial y de la actuación de la justicia. Pero Lucio, bueno, hoy la realidad es que no vemos movimiento. Nosotros hicimos la denuncia, vamos a volver a hacer la denuncia, pero bueno, no sabemos cómo avanzar en este aspecto. Lucio, obviamente que tomamos contacto con el municipio. Enseguida se puso a disposición Cintia Escoles, Marcela Petrantonio. También tomamos contacto con las autoridades del Parque Industrial, del Consorcio del Parque Industrial. He estado en contacto con Fabiano Yarvide. Pero bueno, indudablemente desde el municipio, desde el consorcio, algo vamos a tener que hacer para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, porque ya les digo, estamos tratando de dimensionar la cantidad de cosas que se robaron, en nuestro caso, por lo menos. ¿De qué forma ingresaron, Lucio? Por lo que entendemos, rompieron los candados e ingresaron de la misma manera que ingresaron la vez pasada. pero bueno, hay otros condimentos también que bueno, son motivo de investigación claramente, pero se robaron un carro y con ese carro anduvieron por algún lado, digo, yo creo que están las cámaras de seguridad, o sea, hay maneras de descubrir quién andaba con un carro al intuyo que en horas de la madrugada. Ahora, el carro fue el que encontraron, ¿no? El otro día. Sí, efectivamente. El Famalú. Efectivamente, el carro es el que encontraron. Suponemos que varias de las cosas las deben haber llevado ahí en ese carro. La verdad que estamos muy dolidos, se hace muy difícil volver a confiar, volver a continuar con la tarea de maduración. La maduración es un proceso de valor agregado que requiere tiempo, como todos sabemos, y que nos hagan eso y nos perjudicaron en un año y medio, dos años. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Porque llama mucho la atención que están dentro de un parque industrial que tiene su seguridad privada, tienen cámaras que han captado las imágenes de la gente que entró al menos a principio de abril y se llevó los quesos, digo, los presentan en la justicia y después de dos meses no hay respuesta. Es llamativo, porque no es que están pidiendo que se investigue algo sin tener ningún tipo de prueba. Digo, hay videos aportados, cámaras de seguridad. Claramente hay videos, hay fotos, se ven claramente los rasgos y las fisonomías de las personas de aquel robo. Nosotros ahora estamos revisando las cámaras también de esta oportunidad, pero digamos, uno puede intuir que pueden llegar a ser las mismas personas y eso significa que a esas personas no las detuvieron. Ahora que voy a cortar con ustedes, pienso llamar a la fiscalía nuevamente y a ver en qué situación se encuentra que me puedan como damnificado en algún punto, yo como representante del clúster tercero, dar algún detalle a ver en qué situación está la investigación, porque aportamos las imágenes, están las fisonomías, están las particularidades de las personas, en un momento se les ve claramente la cara, digo, no sé qué más necesitamos para que la justicia pueda avanzar con ese aspecto. Lo voy a consultar. No es una denuncia donde uno dice, che, me faltaron tres quesos, fíjate, investigá. Le llevaste como mucha prueba para que esto se pueda resolver. Y si encima ahora estamos hablando de la posibilidad de que esa misma gente haya vuelto al mismo lugar donde robó hace dos meses y robe de nuevo, es muy llamativo, digo. Claro. O sea, en algún momento hay que dar una respuesta a la gente que está haciendo la denuncia. Sí, efectivamente. Y bueno, tienen tres minutos de filmación donde se puede ver cómo caminan, cómo se agachan, todo, qué ropa tienen, el perfil, qué caras, no sé, la verdad que estamos muy preocupados, no quiero dar demasiado detalle, pero bueno, ya estamos haciendo obviamente la denuncia nuevamente y esperando por ahí alguna respuesta de las autoridades también, ¿no? Obviamente que están todos puestos a disposición, pero se nos llevaron nuevamente quesos y eso es fruto de mucho tiempo de trabajo y da claro. Pena, la verdad. Hablaba por interno, nos contaba Guillete Naila, que también en los últimos días, al igual que el robo que sufrieron ustedes, una empresa le robaron, no sé si un tanque de agua, además de herramientas y demás. No fue un hecho aislado lo de ustedes, sino que también otra empresa sufrió un robo también. No, claramente, a una de las empresas ahí le robaron absolutamente todas las máquinas. Para que tengan una idea, no sé en qué situación habrá estado, pero la última vez hasta huellas levantó la policía. Claro. No sé, por ahí no eran huellas justo de la persona, pero qué sé yo, chicos, no sé qué decirles, porque estamos primero preocupados, muy preocupados porque ya es la segunda vez en poco tiempo y ese espacio lo utilizamos para eso. Si no tenemos las garantías para poder trabajar tranquilos en ese espacio, no, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Así es. Bien. Lucio, gracias por estos minutos y ojalá haya novedades pronto, al menos para ir esclareciendo este tipo de cosas que van pasando y que le joden la vida realmente al tipo que está laburando. Bueno, chicos, muchas gracias por preocuparse. Estoy a disposición. Un abrazo. Lucio.